Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me negaron la manguera de cortesía. Un informe preparado y que es una denuncia contra las estaciones de servicio. Epa. Que se niegan a prestarle a cualquier viandante la manguera de cortesía. Sí. Que es la manguera del aire. Sí, no, no. Y aún otros servicios elementales como el baño. El baño es solo para los clientes. Si usted va y no adquiere ningún producto y pide la manguera de cortesía, ¿qué quiere? Todo. Y pasar al baño, le van a negar una cosa primero y otra después. Sí. Si no le dan... Al grito de el baño es para los que lo trabajan. Es para los clientes. Sí. Y le dan una llave con un llavero de un tamaño que dice baño. Eso cuando usted es cliente, verdaderamente. Sí. Dice, deme 800.000 litros de nafta. Entonces dicen, sí, sírvase y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el estado de los baños de esta estación de servicio? Bueno, si quiere puede ingresar, si usted adquiere algo, va y lo verifica usted. Nosotros limpiamos el baño. Ajá. Hay baños... ¿el baño es unisex con C? Mire, en estos momentos tenemos un baño clausurado, tuvimos un inconveniente. Ah, sí. Porque, ¿clausurado por qué? ¿Por ustedes o por la fuerza pública? No, por nosotros tuvimos una pérdida. Ah, ¿quién se murió? No, señor. Un caño que perdía agua. ¿Perdieron un caño? Sí, y entonces tuvimos que unificar los baños, por ahora es unisex. Ah, bueno. Nosotros le damos una llave. Sí. Usted va, hace uso de del watercloth y luego nos devuelve la llave, que es para todos los clientes. ¿Y por qué ese protocolo de la llave? Mire, no podemos estar... Si yo me llevo la llave, discúlpeme, ¿no?, que le hable de esta manera. Mire, tiene un llavero muy grande, no lo va a poder guardar. Le hicimos el llavero grande porque... ¿Qué me importa a mí? Me lo llevo igual, con más razón. Pero no me vine a provocar. No, pero usted, al darme este llavero, está dudando de mí. Bueno, está siendo como si fuera un inspector que es un dudador profesional de la rectitud ajena. Sí, pero usted tiene... Al darme este llavero me está diciendo, dudamos de usted. Pensamos que seguramente se va a quedar con la llave y se la va a llevar para su casa. Para evitar semejante cosa le damos un llavero de este tamaño. Y yo le voy a decir, ¿dudas de mí? Pues entonces te daré la razón y me llevaré a mi casa este llavero y lo exhibiré ante mis amiguetes. ¿Para qué quiere exhibir un llavero que diga baño de una estación de servicio? Para demostrar mi superioridad moral sobre personas como ustedes. Nada más. ¿Usted me quiere dar pifie? Buenas tardes, sí. Mire, haga lo que le parezca. Nosotros lo tomamos... ¿Haga lo que le parezca? Lo tomamos como parte de... ¿Cómo me va a dar la llave del baño y me va a decir haga lo que le parezca? Sí. ¿Acaso no necesito palmadas en la espalda, señor? Bueno, mientras usted hace uso del baño, ¿le lleno el tanque? ¿Qué? ¿El tanque de qué? ¿Del baño? No, el tanque de nafta. No necesito nafta. ¿Y qué va a cargar? ¿O quiere que nada? Le... ¿Qué quiere que meta en el tanque de nafta? Nada. Bueno, no, pero le puedo revisar el aceite y agua. ¿Qué? Es la pregunta de rutina. Ah, no se mezclan. No, o sea, sí. No deseo ningún producto. Ya en otro momento pasaré y adquiriré las cosas que ustedes venden. Bueno, pero no ni siquiera pasaré a lo que ustedes llaman baño. No, llaman no sé qué. El bar. El bar y todo eso, donde venden. Pero se toma un cafecito. No quiero tomar un cafecito, solo quiero ir al baño. No, discúlpeme, si no adquiere ningún producto, yo no le puedo dar la llave porque. Lo que sí le voy a pedir es que, por favor, me infle las cuatro gomas. Una atrás de la otra. Sí, 10 pesos vale la... No, el aire es gratis, señor. No, el aire es gratis en Bahía Blanca será gratis el aire. Acá se cobra para inflar las gomas. ¿Por qué en Bahía Blanca? Por el viento que hay. se infla sola las gomas, ¿verdad? Sí. De tanto viento. Y las gallinas ponen más de una vez el mismo huevo. No hay una manguera de cortesía. Eso... ya no existe, si no se infla usted mismo. Sí, En algunas estaciones de servicio te la tenés que inflar vos. Sí. Es una penuria muy grande porque los aparatos son de muy difícil manipulación. Sí, usted tiene que... En general no andan. Claro. Calibra la presión que usted desea. Sí. Primero en el... ¿Qué presión desea usted? 30. Ajá. Yo las gomas... Sí. Me las inflo... Solo. No, señor. Con 30, 30. Entonces, y va rotando, se va inflando las gomas. La dificultad es que cuando infla una de las gomas y el auto le tapa el panel, usted no ve. Claro, tiene que conseguir un amigo que porque le cogotee. Es difícil cogotear. Si te, y estar agachado. Se le sale el sí. Está agachado. Cogoteando allá. Entonces, tiene que tener un Ortiva. Sí. Siempre hay que tener un Ortiva. Sí, entonces, dale, 27. Y 1, 32. Sí, se pasó. Tenga cuidado porque a veces uno se pasa y revienta las gomas. No, señor, ¿cómo va a reventar? ¿Cuánto aguanta una cubierta sin reventar? Y 80. No sé, ¿cuánto? Mucho, aguanta mucho. ¿Sí? ¿Mucho más? Sí, mucho. Pero... ¿Las pelotas no? No, las pelotas revientan enseguida. Las pelotas las revientan. Pero las cubiertas no aguantan... Igual si le revienta, si le llegara a reventar, hay que insistir, ¿no? Pero si le llegara a reventar una cubierta, en la cara le salen pedazos de acero, ¿vio? Porque no es todo goma. Sí. Bueno, mire, un muchacho que yo conocía. Sí. Fue un día con la novia y se puso a inflar la goma, ¿no? Entonces le dice, por favor, cogoteame, Renata, si se llama. Ajá. Cogoteame Renata es un tango. Fíjate cuánto va marcando. Y la novia lo odiaba él porque... Pero era la novia y lo odiaba. Sí, ¿a quién va a odiar uno? El tipo la había engañado con una compañera, qué sé yo, y ella se la tenía jurada. Y dice, ¿cuánto van? 15. Iban 70. ¿70 iban? Sí. Y ahora 18, iban 114. Y ahora 23, 209. Pero no se dio cuenta que se estaba inflando. No se dio cuenta, pero la goma permanece ahí. No sí, se... pero dura. Y por ahí en una de esas se oyó una explosión. ¡Bum! Le reventó la cubierta en la cara al tipo. Sí, pero ese... Y... bueno. ¿Qué le pasó? Nada, ahí quedó. Ah, pero ¿cómo? ¿Quedó? No, porque... el auto reventó entero también, me parece. Ah, bueno, hizo una venganza. Sí, y ahora el tipo, mientras estaba con la actual la cara destrozada... Sí, seguramente se le pincharon pedacitos de acero de goma. De goma, de acero, de todo, de cosas que había por ahí. Sí, bueno. No sé, yo no estaba, a mí me lo contaron, ¿no? Ah, bueno, y le dice, contaron. Ahora, le dijo la mina, ¿no? ¿Qué? Si querés engañame. Ah, mire usted. Como lo hiciste antes, le dijo. Y se fue caminando así y el tipo tirado. Ah, dramática la escena. Por eso, una provocadora. Eso nos deja una enseñanza. ¿Cuál? No sé. Pero para mí que nos deja una enseñanza. Bueno, no sé si una enseñanza. Que uno tiene que mirar uno mismo cuánto va. No. No debe confiar en el testimonio de nadie. No, pero si usted presta atención, esas máquinas hacen pip, pip, pip. Un ruido. Está loco usted. No, nunca sí. Escuché eso. Cuando llega a 30. Nunca escuché semejante ruido. Empieza a hacer. No, pero eso porque vos le tenés que marcar. Él le dijo, marcame 30. Y ella le marcó 300. Ah, bueno. Eso fue lo principal. Ah, claro. Entonces. ¿Es qué? Nada. Ah. Bueno, la gente se hace las cosas sola. Sí, hay estaciones de servicio que son autoservice. Sí, que usted se... Claro que... Y dice, no, se tiene que cargar usted. ¿Y no querés que le pase un trapo al salón? Le dije. Sí. No. ¿Cómo? ¿Cómo voy a cargar yo la nafta? Cargámela vos, yo nada más no sé. Por hoy, ¿qué pasa? Voy con la manguera. derramo 35 litros de nafta y me lo tengo que pagar. Claro, bueno, pero eso tiene alguna forma de testear, me parece. Le veo cuando dice tanque lleno, el tipo le deja la manguera y no, se va. No, esos son los alemanes cuando saludan. No, señor. Dicen gracias, se dice así, tanque lleno. Danke, ese es el gracias en alemán. Danke, danke sí. Lleno. Quiere decir que se llenó el danke. No, el tanque de nafta. Bueno. Cuando lo llena, veo que le salta solo, debe tener algo... Nunca lleno el tanque, así que no sé, yo siempre bueno. Cargo 10 pesos. Le sacan nafta. Le sacan y la tiran. Bueno, ¿qué otro servicio tiene acá? Bueno, por supuesto, sí, es cortesía. Sí. Le limpiamos el parabrisas. Ajá. Me lo limpia, pero del lado de adentro. No, de adentro, ¿cómo le vamos a limpiar el parabrisas? ¿Cómo? El mismo, de la misma manera que me lo limpian de no, fuera. Porque... Usted se mete adentro... Me lo limpia. Pero le tiramos un baldazo. ¿Cómo le va a tirar un baldazo? ¿Cómo? ¿No? Sí, ¿cómo tiene vamos que limpiar a... con un, algo, una cosa de esa, de DT, no un, sé. Un vaporizador. Ahí está, un vaporizador. Bueno. Y mire, vengo acá con mi novia y la verdad que... ¿No tiene un poco de desodorante para...? Eso es gratis también, ¿no? No, no, no es gratis. De desodorante, sí. ¿Usted quiere de ese que cuelga? Desodorante, nunca vio desodorante. Sí, desodorante. Bueno, hay uno que eso, pone... desodorante para mi novia. Para el no. auto. Ah, para el auto. Para el auto. Le ponen los lavautos, le ponen un coso que cuelga, usted lo deja colgando de la luz de giro, por ejemplo, de ajá, la palanca y, de giro. Quiero, tengo que doblar siempre. No pesa tanto. Y eso tiene el olor repugnante de limón. Ah, todos esos olores a desinfectante. Esos olores que ponen los colectiveros y los de las combis. ¿Acá lavan autos también en esta...? Sí, señor, tenemos lavauto... Ah, ¿es instantáneo? Porque yo tengo nada más que 10 minutos de tiempo. ¿Automático? No, automático no, rápido. Bueno, sí, ese 10 minutos... Bueno, ¿qué? Está bien, ¿se lo puedo sacar en 10 minutos? Quizás con alguna deficiencia. ¿Deficiencia como cuál? Y que le quede alguna manchita pegada a una... No, no acepto. Y antes te lo lavaban en 5 minutos, ¿te acordás? No. Sí, decían 5 minutos, lave su auto en 5 minutos. Ah, sí, había el cartel, pero eso es como el revelado. Nadie lavó el auto en 5 minutos, nunca. Es como el revelado de foto en 1 hora, nunca era 1 hora. ¿Y ahora para qué quiere revelar la foto si la ahora gente no la puede sacar digitalmente? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? Bueno, igual lavar el auto, ¿qué tipo que lava el auto siempre produce un desagrado, no es verdad? ¿Y el qué? Y el que abre todo el auto para lavarlo... Sí, ese es el que lo lava él en la puerta de la casa, sí. Desde luego. Hace correr agua, digamos, utiliza tanta agua como la ciudad de Salzburgo, todos sus habitantes en un día. Bueno, todo y para lavar un auto. Y además... Ese es desagradable, pero el tipo saca que saca todo. Está, el tipo que está esperando que se lo laven, y que mira, se lo lavaron. A ver cómo está. Y el que lo lava el sábado a la tarde para salir... El sábado a la noche con una mina, con el auto limpio. Pero no, pero no, no sabes cómo paga un auto limpio cuando no, con una mina. Inclusive no es recomendable el olor de los lavautos. Es preferible el olor a suciedad, sí, que el olor a limpio de los lavautos. No hay nada menos erótico que el desodorante que le meten en los lavautos. Sí, sí. Es igual a los de las tintorerías. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, ¿es tóxico? Es igual de tóxico. Una novia sometida al desodorante, sí, puede aguantar sin desmayarse media hora. No, bueno, me parece está un poco... Está paseando media hora. A los 30 minutos la mena ya empieza... ¿Vos crees que está enamorada? Claro, se le ponen y los no, ojos en blanco. Está por debrum y por ahí brum, se cae así. ¿Y cae? Y dice, dice usted. No, dice la mena. ¿Y dice que es por es el desodorante? A mí se me desmayó una, también, yo lo había lavado 2 veces, porque estaba muy sucio el auto. Entonces, lo llevé a 2. ¿Pero qué? Pero igual ya estaba limpio, en el primero no, ya no se... No, estaba limpio, más o menos, no importa, porque... Y se desmayó la mía. Bueno, lo traté de hacerla volver en sí. Qué momento. Y no volví, entonces agarré, ¿qué voy a hacer? Paré en una plaza que había... La senté en un banco, sí, y me fui. Pero no, señor. ¿No intentó reanimarla? Sí, bueno, pero no... Con no, el no, aire. Yo la siento aquí, qué sé yo, la primera vez que salía. ¿De qué le iba a hablar? Bueno. Ya no sabía de qué iba a hablarla cuando estaba consciente. ¿Desmayada? Yo no tengo mucha conversación. ¿Y qué me va a sentar al lado y desmayada? Y a decir, Bueno, señor. Bueno, mire, ¿cuánto le cargo? Cárguenme un litro y medio. ¿Un litro y medio? No, le puedo hacer dos litros, dígame. ¿Qué dos litros? ¿Un litro y medio? No, ¿y cómo le calculo el litro y medio? Sí. Como las motos, ¿cuánto cargan las motos? Las motos, viene el tipo de la moto y dice, medio litro. Y andan con medio litro, una moto anda, 6 años. Sí, algunas sí. Bueno, mire, lamentablemente se ha hecho muy tarde. Sí, sí, mira, aquel del sombrero creo que es Moreira. Sí, y... sí. Se hizo muy tarde ahí. Así que bueno, enllénemelo. Bueno, última cosa. ¿Cuánto tarda un tipo en cargar nafta? Dos horas. Más o menos. ¿Es una operación? Sí, sí. ¿Qué tanque no se llena nunca? ¿Qué le pasan un trapo al vidrio? Al de adelante, al de atrás, al del costado. No, después que hay la tarjeta. El tipo se levanta, saca una tarjeta de crédito que hay que llamar al Fondo Monetario Internacional, sí, para ver si está buena. Y el tipo, si una cosa, uno mira de acá, la mira de allá, pela un documento, pela la tarjeta, el otro le llena la tarjeta, la mira para arriba. Completan esa operación. 1000 años tarda. Sí, se tarda mucho. El tipo estira las piernas. Se hace revisar el agua. Toma aire. El aceite. Levantan el capó. Le hacen una rectificación. No, bueno, señor. Váyase de una vez, señor. No puede tardar tanto eso. Sí, cada vez se demora más. Antes era más Antes rápido. Era más rápido. Ahora no. Todo está sacralizado. Es un acto solemne. Así que lamentablemente me voy a ir sin que usted me cargue nada. Y voy a decretar, a partir de este momento, un estado de pausa.